todos los viernes de 6 a 7:30 tarde, 80, 90 y más. ¿Que cómo escucharlo? Muy fácil, en tu alcoba, en tu salón, pero eso sí, en el 100.8 de FM, Radio Berriozar, Berriozar y Ratia. Muy buenas tardes, ahora comienza en Radio Berriozar 100.8, los 80, 90 y más. Un programa musical que atraviesa la década de los 80 hasta el día de hoy. 90 minutos de buena música que iremos repartiendo a lo largo del programa en tres bloques de 30 minutos cada uno para recordar aquellos inolvidables momentos y géneros musicales. Con rigor y de forma desenfadada y empezando por cuando el pop daba un giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente, Carlos y un servidor te guiaremos a través de esas décadas tan deslumbrantes como maravillosas. Los 80, 90 y más. Hola, muy buenas tardes. Comenzamos otro viernes más desde los 80, 90 y más. Con otro nuevo recorrido musical por las décadas más emblemáticas de la historia de la música. Estás en el 100.8 de FM en Radio Berriozar. Y después de esta semana tan gélida, te invitamos a emocionarnos con vitalidad y fuerza para seguir adelante con este fin de semana. Buenas tardes, Carlos. Welcome. Hola, welcome. ¿Qué tal? Buenísimas tardes, sí. Paz y amor para todos. Paz y amor. Aquí comenzamos, aquí abrimos esa pequeña puerta del weekend. Además, esta semana viene largo. Carladita, largo. Largo, pero menudo weekend. Sí. Carlitos, ¿qué tal ha ido la semana? Bueno, bien, a gusto, contentos. Decirles a los oyentes que acabamos de comenzar el programa que tenemos 0 grados, ni frío ni calor, o sea que la temperatura es acogedora en estos momentos. Bueno, más bien frío, ¿no? Diría yo. Gélido. Cero temperatura gélida. 0 grados, en mi pueblo dicen ni frío ni calor. Ni frío ni calor, o sea, tal cual. 0 grados. O sea. Bueno, ¿qué tal la familia? Todo bien, bien, ¿no? Bien, bien, correcto. Bien, contentísimo, sí, sí. ¿Tú qué tal? Bueno, pues bien, también, espléndido. Hemos pasado una semana más desde aquel último viernes que nos vimos. No sé qué es lo que haces, pero cada vez te veo más guapo, más rejuvenecido, ¿no? Gracias. Sé ¿qué crema usas? Gracias. No. Ninguna cremosa. Sí, ninguna algo cremosa. Tienes que usar. Algo nada, tienes, nada. Yo sí. Creo que es conforme vas cumpliendo años y eres feliz, yo creo que... Conforme vas cumpliendo años y eres feliz. Sí. Yo creo que eso mismo. Pero la gelatina misma. Hace 3 meses te veía arruguitas por aquí y ahora ya no las tienes. ¿Qué haces? ¿Pipillo? Ya te lo enseñaré. Ya me dirás el secreto. ¿Vale? A ti te veo guapo también, más que todo. Muy amable, muy amable. Muchas gracias. Bueno, oye, por favor, queremos un resumen de lo que aconteció ayer en Tu Cara Me Suena. ¡Uy, madre mía! ¿Qué ¿viste? Tal con Perry Mason? ¡Por Dios! ¡Dios mío, Dios, de mi corazón! ¡Por Dios! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¡Qué bueno! Oye, Marilyn Manson, ¿eh? Estupendo, el amigo Flo. Marilyn Manson, anda que no. Vamos, o sea, porque tienen los dos el mismo tipo. Pero si, por ejemplo, Flo estaría un pelín más gordo que Marilyn Manson... Sí. Pues no lo haría igual, de bien. Pero vamos, estupendísimo. El caso es que me lo perdí. O sea, vi al final del programa. No viste. No lo vi, pero sí que le veía al Flo allá disfrazado. Digo, ¿pero este tío de qué va? Claro, luego apareció allá dando golpes, patadas a las mesas y a las sillas. Auténtico showman, entonces, auténtico showman. Sí, sí, o sea, es que además hay que. Como ya te ponen una pequeña pantallita en pequeño de cómo hacía Marilyn Manson en aquella época. Pues es que, vamos, lo bordaba. Carlitos, ¿a qué te suena esto? Uy, que tengo el oído... A ver. Tengo el oído con un poco de fibra. ¿De qué estamos hablando? Ah, vale. ¿De qué estamos hablando? Madre qué mía. Buen comienzo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, te ponemos música de fondo para que nos digas lo que pasó ayer en el programa. Bueno, pues ¿qué pasó? Que yo tampoco lo terminé de ver porque al final se alarga bastante, pero bueno, la verdad es que estuvieron bien, que cada vez van mejorando, que los malos ya no van siendo tan malos, los chunguitos, los pobres chunguitos. Y los buenos tampoco son tan buenos. Y los buenos tampoco son tan buenos, sí, efectivamente. Lo vamos a dejar ahí, ¿no? Sí, pero que tiene una línea buena, yo pienso que el que va en pleno crecimiento es el amigo Flo. Que es que, o sea, lo está haciendo cada una de las últimas tres actuaciones, sí. La verdad que los ha abordado entre así, ¿eh? Con Rosendo, con el Sevilla de sí. Los Mojinos sí. Y el de ayer con Marilyn Manson fue, vamos, increíble, ¿no? Sí, sí, sí, sí, pero estupendísimo. Desde aquí le mandamos una felicitación, hombre. Sin duda alguna, al amigo Flo. Del amigo Flo. Sí, oye, sí. De todas maneras, con el amigo Manson, con este tenemos que hablar porque está dentro de la década de los 90. Sí, hombre, sí. ¿Eh? Empezó en el 89, bueno, es un pequeño adelantar, pero. Este lo tendremos, lo tendremos en cuenta. Iremos recopilando. Decirle a nuestros oyentes que, bueno, que estamos en el 100.8. de vuestro dial. Esto es Radio Berriozar y que estamos o nos podéis escuchar a través de internet en eguzquiplaza.net y también en el Twitter. Eso es. @ Berriozar y Rati. Pues muy bien. Parte de la semanita pasada, pues cogimos algunos apuntes y hoy, como es lógico, viernes 29 de noviembre del 2013, sí, pues de esos apuntes que cogimos la semanita pasada que nos dejasteis en el Twitter, nosotros hemos recopilado dos o tres cosillas. Pablo, cuando quieras. Bueno, yo creo que ya empezamos. Cinco sí, minutos sí. Que pasan de las 6 de la tarde. Bienvenidos y nos acompañáis en este ratito musical de radio. Pues mi amigo Carlos te lo ha comentado. 100.8 y empezamos. Los 80, 90... Y más. Y más. Dale caña. Primer bloque, años 80. Contigo, Carlos y Pablo. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables como las que forman parte de este bloque que abrimos ahora mismo en el que van a pasar Europe, los éxitos de Samantha Fox, el ritmo de Bon Jovi, el distinguido estilo de Spandau Ballet o este Eloise de Tino Casal. Los 80, 90 y más. Prepárate ahora porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido hard rock. Desde los 80, 90 y más con Europe. Esto se llama The Final Countdown. El final de la cuenta atrás. 3, 2, 1. We'll be right back. The Final Countdown, la cuenta atrás, ellos son Europe. Desde su formación, Europe ha lanzado 9 álbumes de estudio, 3 de concierto, 3 recopilaciones y nada más y nada menos que 17 vídeos musicales. Ahí es nada, ¿eh? Ahí es nada. Comenzaron en Estocolmo, Carlos, en el año 79, tú. Pero mira, si es paradigmático, su fama musical llegó en el 86 con su precisamente tercer álbum llamado este, The Final Countdown, la Final cuenta Countdown. Atrás. Ocupó la primera posición de las listas de popularidad en nada más y nada menos que 25 países. ¡Anda! Increíbles, ¿eh? Casi nada. Hemos empezado perfectamente. Sí, magnífica. Sí. Magníficos temas. Del 86. O sea, cuidadín. Ojo, estamos en los 80. Además que lo hemos disfrutado ya no mejor que el 86. Posiblemente ahora, en la década en la que estamos, lo seguimos disfrutando... De igual o mejor manera. Sí, sí. Sí, además, señor. De verdad. Decirte además, también de el vocalista, Joey Tempest, el famoso Tempest. El guaperas. El guapecito. Y el guitarrista John Norum, anda que no, Los amigos. Sí, sí. Álbumes por doquier, en fin. No, además de verdad. Una de las bandas espectaculares de aquellos años, de aquella famosa década de los 80, y que hoy pues era necesidad, porque además uno de nuestros tuiteros nos lo pidió de esa forma, ¿sí o no, Pablo? Exactamente. Era uno de los temas que teníamos, eso, solicitado por alguno de vosotros que nos mandasteis por el Twitter. Lo podéis hacer, sin duda alguna, a través de @berriozarirrati. Ahí sí que nos podéis escuchar en eguzquiplaza.net, a través de internet. En el momento que se abre la pantallita, ya sabéis, al lado derecho, las subiditas de... Hemos visto si era perrito o gatito. Es que creo que no es ni perrito ni gatito, ¿no? Creo que es una oveja. Es una ovejita. O sea, que es una ovejita. Bueno, Carlitos, que nos quedan... Has visto, ¿eh? Qué bien nos lo estamos pasando aquí. Que sí. Ah, recordar a los oyentes, día 27 de diciembre. Que tenemos aquí fiestón por todo lo grande. Vamos a unir nada más y nada menos que las décadas 80-90 y lo actual con Mai y Álvaro, DJ. Los tendremos aquí. O sea, el super fiestón de Radio Berriozar en 100.8. Efectivamente, haciendo la fiestilla de la Navidad, pero pues aquí a todo lo grande. Y además en directo. Lo bueno de todo es que lo vamos a tener en directo. Entonces vamos a estar aquí. Con las matasuegras y demás. Aquí 4 chupetadas, 4 caramelos. Igual si nos ponemos tontos, igual algún niño aparece por aquí a pedir caramelos y demás. O sea, que imagínate tú. Ya veremos, a ver. Lo están montando, decíos que tenemos el guión no está acabado del todo, pero que ahí está. Ahí están, entre Mai y Álvaro, lo están preparando. O sea, preparando un guión. Un guión espectacular, para el día 27. Especial para el día 27 de diciembre. Espectacular y especial para el día 27. Especial. Próximo a las Navidades ya, claro. Por si alguno va despistado o algo. Pero bueno, nosotros estamos aquí, 80, 90 y más. Sí, ¿Seguimos, Pablo? Sí, bueno, hombre. Adelante. Arrancamos, sí. Pues nos vamos a ir nada más y nada menos que con una chica que nació en Londres. Ella es modelo, cantante y actriz, considerada como una de las estrellas del momento de la década de los 80. En el 87 publica su segundo álbum llamado, como ella misma, Samantha Fox. Impresionante, Pablo, ¿qué me dices? Me parece genial, es Samantha. Mujer 10. Es una mujer 10. Otra con mucha talla. Esta es una mujer 10. Con mucha talla. Con mucha talla. Con más de 120. Esta sí que tiene con tallaje, sí, señor. Con tallaje. El mismo año posa desnuda para varias revistas, entre ellas la Playboy. La típica revista de toda la... La típica revista. Eso es. También recordada como el icono del movimiento gay. Gay, sí, sí, señor. Sí. ¿Qué más os puedo decir? Un dato más. En cuanto a estatura, fíjate que no es muy alta. Es bajita, tipo Alaska, es 1,55 metros. Con tacones 1,62 más o menos, una cosa así. Sí. Lo que vamos a escuchar ahora. Venga. Esto se llama Nothing Gonna Stop Me Now. Wow. Samantha Fox. I'm Aquí la tenemos, aquí está Samantha Fox con este Nothing's Gonna Stop Me Now. Nada podrá detenerme. Ahora, yo para fantástica mí que canción, es sí, Touch sí. Me, porque decía tócame, tócame. Fíjate lo que decía Samantha Fox. Sí, bueno. ¿No bueno. te has quedado con sí, sí, me, sí, más menos. Bueno, ¿qué tal, Carlitos? Bien, ¿cómo hombre, llevamos? Bien. Hemos comenzado bien, ¿no? Calentitos, sí. por lo Oye, menos, ¿no? Recordarte, sí. fíjate, con lo de ayer, lo de tu cara me suena, vimos a una Melody, vamos, esto, completamente espectacular. Espectacular, haciendo de Ricky Martin. Sí. Espectacular. ¿No la viste? Ya, o sea, llegué al final del programa. Vale. Entonces, como sabía que algo teníamos que hablar aquí, pues algo vi, pero claro, el final, ¿ves? Es que entonces, ¿qué pasa? Que veía a todos disfrazados. Oye, y no sabía ni quién era la quién. La verdad que la chica, la Melody, lo está haciendo francamente bien también, sí. ¿eh? Lo que pasa es que eso, lo imita, la verdad es que de cine. Lo que sí. pasa es que luego, pues bueno, como dice aquel, la perdiz por el pico se pierde, ¿no? Ya. Le falla muchas veces el ¿Así? Sí, pero bueno. Francamente bien, estuvo ¿eh? Bien, ¿no? La chica, sí, sí, fenomenal. Fenomenal. Haciendo de Ricky Martin, sí. los movimientos de la típica persona de hombre bien hechos, etcétera. Sí. O sea, muy buena, muy buena, muy buena. Felicitarle también de aquí a Melody. Yo la verdad que me quedé un poco, pues eso, vi al señor Flo allá disfrazado y decía, ¿pero este de qué va? Y luego hacían un primer plano y se le veía ahí la lentilla de color y la verdad que impresionaba. Y luego el tío, pues claro, lo hacía bien, se levantaba y empezaba a dar patadas. Sí, eso sí, fue sí. lo que me llamó la atención y dije, vaya, ha tenido que estar bien. Estuvo bien, sí, sí. ¿Continuamos o qué? Venga, adelante. Venga. Seguimos. Cuando quieras. 80, 90 y más. El programa que mejor entiende Casey Kasem, The American Joe Boy. If you're looking for some trouble, buddy, I'm the one for you. Just a time to get my drink and I'll be there. I will hit your face and then I will... Sí, señor. ¿Que seguimos o no? Sí, hombre, ¿cuántos sí. ¿Cuántos minutitos llevamos ya de las 6 de la tarde? Pues 19 fíjate, minutos. Pues fíjate. Y vamos calentando. En la calle, en el exterior, ¿cuántos graditos? 3 grados, 4 poquito, estamos. Poquito, no, no. Ah, no, has dicho 0 grados. Poquito menos. Ahora mismo será un poquito menos por debajo. O sea, como unas 2 o 3 décimas por debajo del cero. Entonces, o sea que está claro que tenemos que... Está claro que hace frío. Está frío y tenemos que dar calor a esta tarde sí, espectacular. Sí, vamos a ver si le ponemos un poquito de calorcete. De calor. Sí, a ver si bueno. mandamos todo ese... Toda esa fuerza calurosa que tenemos hoy aquí, mandamos a todos los rincones de aquí de Berriozar y de Pamplona también, por supuesto. Y para los que nos estén escuchando, por supuesto, pues fuera de lo que son nuestras fronteras. Pues yo creo que sí. Yo creo que vamos a empezar, pues vamos a situarnos en Nueva Jersey, si te parece, Carlos, en 1983. Hasta Nueva Jersey nos vamos. Yo creo que nos tenemos que desplazar para presentar este tema de los 80, nos tenemos que ir a Nueva Jersey, sí señor. Esto me trae grandes recuerdos, ¿eh? ¿Ah, sí? grandes recuerdos. ¿Cuántas veces has estado en Nueva York? No. En Nueva Jersey no he estado ninguna, pero me trae grandes recuerdos. Grandes recuerdos. Luego te lo iré diciendo. Ah, no vale. Luego te lo iré diciendo. Bueno, te voy matizando. Richie, Tico, David, Alec y John. Durante sus primeros años, considerada como una de las mejores bandas del glam metal y el hard rock. Aunque su éxito no fue inmediato, lograron buenas críticas. Su tercer álbum, un tal Sleeper When Wet, el álbum más vendido en el año 87 en Estados Unidos. En este álbum apareció la canción con más éxito de Bon Jovi. Estamos hablando de Living on a Prayer. En 1988, cuarto álbum, su título New Jersey. Y segundo tema de la cara A de Bad Medicine. ¿Qué te parece, Carlos? ¿Qué currículum? Oh, pues el currículum de esta banda es increíble, completamente increíble. O sea, bueno, increíblísimo, pues, hoy no vamos a poner este Living on a Prayer, no lo vamos a poner. Vamos a poner el Bad Medicine, pero esto se lo vamos a dedicar a una persona que nos ha mandado un Twitter. Ella se llama Amaya. Tenemos un café pendiente, Amaya, por este tema. Y bueno, saludamos pues, también Amaya, al pueblo que sepas que vas para ti. No es tan fácil conseguir esto. No es tan fácil conseguir esto en 80, 90 y más. Exacto. Al loro. Y menos tratándose de Bon Jovi. Ahí, o sea, estamos. Cuidadín, ¿eh? Cuidadín. Yo cuidadín. Creo que vamos a comenzar a recordar dale. En los años 80 este pedazo de tema. Para vosotros, Bon Jovi, para ti en especial. El café está ahí, ¿eh? Vale, vale. Come on. Esta es la banda estadounidense de Bon Jovi, Bad Medicine. Estos cuatro componentes con 13 álbumes en el mercado. Hombre, sí. Hay casi nada, ¿eh? Como decía Pablo, como decía hace más o menos 25 años, ¿eh? Como decía hace más o menos 25 años. ¿Qué recuerdos? ¿Qué pasaba hace 25 años, Carlos? Bueno, pues hace 25 años este fue el New Jersey, el cuarto álbum de la banda. ¿Por qué? ¿Por qué nos acordaremos ahora de esto, como hombre, yo? ¿Eh? Pues fíjate tú, pues porque, bueno, pues hay que, sin duda alguna, pues la banda emblemática de New Jersey, los que forman este grupo, Richie, Tico, David, Alec, John. ¿Qué quieres? ¿Qué te puedo decir de ellos? Pues que bueno, que en aquellos años nosotros estuvimos más o menos ofreciendo esto como un concurso de disc jockey. ¿Qué os parece? Ahí estábamos, ¿eh? ¿Qué os parece? ¡Amaya, esto es para ti! ¡Sin duda! ¡Disfrútalo! ¡Claro que sí! Y luego no nos vayas diciendo que hay más canciones mejores que esta, ¿eh? Que sí que las hay. En el grupo de Bon Jovi sí que... O en la banda, bueno, de Bon Jovi sí que las hay. Lo que ocurre es que a Amaya sí que le gustaba más la otra, ¿no? El Living and Play. Pero bueno, ya lo ofrecemos otro día porque está dentro de los años 80 también. Sí, sí. Este grupo fue, eso, liderados por esta magnífica gente. Magnífica banda de los años 80. Emblemática, sí señor. ¿Continuamos? Bueno, yo creo que sí. Vamos con más música, si te parece. Venga. 3 minutitos ya que nos faltan, ¿eh? Esto, sí. Vamos a darnos prisa un poco porque tenemos que recorrer poco a poco. Estamos en la recta final de la década de los 80. ¿Recuerdas aquella década donde el pop daba la vuelta a 180 grados y... La vestimenta, marcaba moda aquello. Sí, sí, aquello marcó un lujo, marcó, bueno, pues lo que hoy en día, no sé cómo podíamos calificarlo, ¿cómo lo podíamos calificar hoy en día, Pablo? Yo creo que como los géneros que van cambiando, se van mezclando, pues es parecido a las movidas que hubo en aquella época. Transgresora, diría yo, ¿no? Porque los años 80 fue precisamente... Sí. Una dosis de transgresión. Una revolución. Hubo total. Sí, señor. Sí, sí. Bueno, ¿continuamos o qué? 3 minutos. Siempre sí, continuamos. Para llegar a las 6:30, ¿va? Vale, hoy en 80. Serving up the hottest beats. Hottest beats. With the hottest DJ. Actualidad es. Berriozar está de fiesta. Bailar es. Berriozar está de fiesta. ¿Por qué el resto de emisoras quieren a estos chicos? Porque son increíbles. Los viernes de 21 a 23 horas, la actualidad y el baile garantizados. Solo podían quedar dos: Álvaro DJ y DJ Mai. Aquí. Aquí abriendo las puertas del weekend, donde poco más tarde, a las 21 horas, comenzará el programa de Berriozar está de fiesta, que tendremos nada más y nada menos que a Mai y a Álvaro DJ. ¿Pero qué me estás contando? Sí, hombre, sí. ¿Qué nos estás contando? Os estoy contando, pues, de todo tres. Os estoy contando. Sí, como de antes, ¿no? 3-2-1. Más o menos. Hoy, en 80, nada más y nada menos que Spandau Ballet. La banda británica y su gran estilo de música pop, el nombre Spandau, viene de una de las cárceles alemanas situada concretamente en la ciudad de Berlín. ¿Sabías eso, Pablo? Pues la verdad que no. Detalle un tanto... Pero ya, sí, exactamente, hemos aprendido más. Vamos, no sé, se me ha quedado trincado. Ya estoy, ya me parezco, ya hemos me parezco a la Rosarillo. ¡Hola, qué grande, qué buena, qué arte! Estabas en lo de la ciudad de Berlín. Berlín. La Rosarillo, ¿no? Continuamos, sí. La banda nace en el 79, aunque 10 años más tarde desaparece. Pero los hermanos Ken siguen su carrera, pero esta vez como actores. 20 años después, la banda reaparece y ese mismo año realizan una gira llamada Reformation Tour. Pero nosotros nos quedamos, sin duda, en el año 83. Gold, o lo que es lo mismo, oro. Esto, sin duda, una de las joyas de Spandau Ballet. Ahí la tenéis. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Luck has left me standing so tall. in prime. It's only 2 years ago, the man with the suit and the face, he knew that he was there on the case. Now he's in love with you, he's in love with you. My love is like a high prison wall, and you could leave me standing so tall. Don't always believe in your soul. You've got the power to know you're indestructible. Always believe it, 'cause you are gold. Spandau, Spandau Ballet. Gold, oro, sí señor. Emblemático tema además de los Spandau Ballet, de esos cinco componentes. Qué banda más magnífica. Va, yo para mí una de las mejores bandas de los años 80. Fíjate tú del lo pop, que te digo, sí, ¿eh? Sí, sí, yo sí. Para mí sí. Sí, sí, espectacular. Además, recomendable para tener además cualquier disco. Junto con Culture Clack. Hay que recordar a Culture Clack. Sí, por favor, también, eso otro. Y con Rosarillo también, la mujer que habla doble. ¡Hola, Gearte, Gearte! Explica, Carlitos, por qué has dicho eso. Porque muchos de los oyentes no habrán entendido lo que has querido decir con lo de doble, que habla de doble, porque... Hombre, yo reconozco muchas veces, cuando escuchas la voz ahí en se puede decir, ¿no? Sí. Cuando escuchas la voz ahí en Telecinco, pues en cuanto termina alguno de sus... ¿cómo es su grupo? Ah, sí, ella los, es la coach. Los coach. No, los ella, coach ella, no, es, ella los, es la coach, los pero... Del grupo, los miembros del grupo de cada coach, ¿no? Que tienen para competir entre ellos. Eso es. Hacen rivalidad. La calificamos como que la mujer cuando ya termina, alguien empieza, ¡qué arte, qué arte! ¡Ole, ole! Y lo repite por dos veces. Eso es. La mujer doble. Y nuestro amigo Carlos, claro, asocia esa... Asocio eso porque yo también estaba aquí repitiendo como dos o tres veces y digo, ya me estoy pareciendo a la Rosarillo, pero bueno. Ha estado muy bien. Decirles a los oyentes que terminamos con los 80, pero continuamos con los 90. Los 90, se nos hace muy cortito, la verdad que es... Sí. Es la década de los 80. El problema de los 90 minutos es eso, que lo dividimos en un programa en tres bloques, cada bloque 30 minutos. Claro. Claro, los 30 minutos se nos va... Tenemos poquito. Es que somos caros en el contrato y la verdad que ponemos cinco temas y Radio Berriozar no quiere estillar más, entonces, bueno, pues nosotros dejamos ahorita y media, 90 minutos, que para vosotros espectaculares. O sea, y nada más. Y para nosotros, pues ya ni os cuento. Sí, señor. Estás en Radio Berriozar, en el 100.8, si te acabas de pasar por aquí, has sintonizado nuestro dial, ahí estamos, Radio Berriozar FM, y que estamos en el 80-90 y más, este programa musical que hace recorridos por décadas. Bueno, ¿presentamos los 90? Sí, hombre, sí. ¿Le damos a la zapatilla? Arriba. Venga. Segundo bloque, años 90, contigo, Carlos y Pablo. Esta semana abrimos el bloque 90 con artistas y canciones como The Boys Men, Yesterday, Guns N' Roses, November Rain, Janet Jackson, It's All For You, U2, One, y encendiendo la mecha, esta semana la banda escocesa Wet Wet Wet, que se formó en la década de los 80, anotando una cantidad de éxitos por todo el mundo. Lo más probable es que no tengas ni idea de lo que te estoy diciendo, pero si te digo que su versión más conocida aparece en 1994, siendo esta la banda original de la película Cuatro bodas y un funeral. ¿Qué me dices ahora? Esto es Love is All Around. El amor está, el amor navega por todas partes. Con todos ustedes, Wet, Wet, Wet. I feel it in my finger, I feel it in my toe. Love is all around me, and so the feeling grows. On the wind, it's everywhere I go. Oh, yes, it is. So if you really love me, come on and let it show. There's no beginning, there'll be no end. 'Cause all my love, you can depend. I see your face before me as I lay. Of all the things you said, oh yes I did. You gave your promise to me, and I give mine to you. I need someone beside me in everything I do. Qué voz tan dulce y aterciopelada me ha salido, que no, ¿eh? Ha salido una bonita voz, una espectacular voz. Me estaba ahí como viniendo abajo o subiendo arriba, no sé cómo lo estaba haciendo, pero bueno, pues no lo sé, pero se te ve. Al final de todo, ¿sabes lo que te digo, Pablo? Dime, dime. Me da igual, me encanta. Sí, señor, Wet, Wet, Wet, Love is in around, el amor está por todas las partes. Está en este estudio, está en tu casa, está en ese sitio en donde estás. Sí. Uno de los temas que además, sí, fue 15 semanas, estuvo 15 semanas en la cima de las listas británicas. Este Love is All Around. Y ha sido versionado, versionado por artistas como Brent. ¿Te acuerdas de Ren, Pablo? Hombre, por favor. Sí, hombre, sí. Los oyentes también se acordarán, imagino. Bueno, alguno que otro. Sí, sí, sí. Alguno que otro. Y bueno, pues en fin, que es un tema que además es de los años 67, pero bueno, pero fíjate tú. ¡Seguimos! Sí, señor. Seguimos con más atracciones musicales. En este caso vamos a escuchar una cuña y venimos ahora, ¿eh? Vale, unos segundos, amigos. Vale. Vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto? ¡Ja! Que te lo han contado. 80, 90 y más para gente como tú. 40 son los minutos que pasan de las 6 de la tarde, una menos en la Comunidad Canaria. Estás en el 100.8, estás en 80, 90 y más. Estás con Pablo y un servidor. Y estás con Carlos, claro que sí, al otro lado de, del vidrio este. Del receptor. A ver, que igual echamos los ojos, ¿o qué? ¿Qué pasa? Mucho cachondeo veo por aquí hoy, ¿eh? Vamos a ver, vamos a Filadelfia, en Pensilvania. Aparte de Pensilvania, de recordar ahora mismo todo lo que nos acordamos cuando hablamos de Pensilvania. La palabrita se la trae, ¿eh? Lo de Pensilvania. Pensilvania. No te creas que es fácil de decir. De la marinera, ¿eh? Vamos a ir a por un grupo en esta década de los 90, en este recorrido largo que hacemos, o corto en este caso, claro. Pocos minutos. Vamos con un grupo nacido en Filadelfia, como decimos, en Pensilvania, en 1988. ¡Me da igual! ¡Me encanta! ¡Sigue! En 1988. Oye, tienes mucho cachondeo, Carlos. Alcanzaron la fama a principios de los 90 con Motown Records. ¿Sabes qué es Motown Records? Sí, ahora me da igual. Me encanta. No, supongo que es una discográfica. Una discográfica, ¿no? Sí, señor. Venga, en serio. En 1994 lanzan su segundo álbum, simplemente Two, es decir, dos. Dentro de este álbum se recogieron, muchos éxitos, infinidad de éxitos. Uno de ellos, puño y letra de la banda británica The Beatles, el Yesterday. Ellos son los Boys to Men. Lo hicieron a capela, además, en formato americano, y vendieron la suma de nada más y nada menos que 20 millones de discos. Os lo hemos dicho, son los Boys to Men, y vamos a recordar temas emblemáticos como este, Yesterday. Now it seems as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. She wouldn't say. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday. Yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe. Yesterday, I believe in yesterday. Oh, I had to go. Such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Ojo. ¡Qué magnífica! ¡Qué magnífica! ¿Qué pasa, Pablo? No te caigas ahora que te veo. Pues que estamos cantando, tío. Sí, sí, sí, además de verdad. ¿Qué tal? Pues muy bien, mira, este grupo. Estamos de cachondeo hoy en la radio, pero porque es que fiesta. No. Simplemente porque es fiesta. No. Ellos son los Boys to Men con este Yesterday. Colocaron 5 sencillos en las listas más importantes del mercado entre los años 1992 y 1997. Sí, hombre. Entre ellos, este Yesterday. A capela. A capela. Nada más y nada menos. Que a capela. ¿Te atreves a hacerlo a capela también? Yesterday. El Yesterday. ¿Eh? Bueno, a ver, tendría que encajar la voz, pero empezaría. Bueno, yesterday. Después de unos caramelos de menta. Ah, vale, bien. ¿O te atreves ahora a capela? Venga. No. Después de los caramelitos de menta, ¿eh? Después. ¿Qué te parece? Sí, venga. ¡Hala, Carlitos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Qué rico! Sí, sí. ¿Seguimos? Sí, por supuesto. Hombre, vamos. Venga. Pues nos vamos a ir nada más y nada menos que a Los Ángeles, California. Una banda formada en el año 85. Su fundador, el mismísimo Axl Rose. ¿Te suena? Por favor, de toda la vida. Vamos a ver, Axl Rose de toda la vida. De toda la vida, ¿no? Als Rose. Axl. Yo digo lo de Axl por la X. ¿Te acuerdas de aquello? Axl. Axl Rose. ¿Te acuerdas aquella? El Rexona. Venga, seguimos. Nos estamos distrayendo un poquito hoy, ¿eh? La banda publicó oficialmente 6 álbumes. Ha vendido más de 120 millones de copias. Casi la mitad en los Estados Unidos. Buah. November, Rain, lluvia de este mes. Nada más y nada menos, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos en noviembre? Estamos en noviembre. De momento noviembre. Hasta el día 1 de diciembre, todo noviembre. Uno de los temas más famosos de este, su tercer álbum, que aparece en el año 91. Ya. Yeah. El mismísimo Axl llevaba desde el 83 trabajando en este tema. Ya. Yeah. Tela, ¿eh? Ah, ¿sabes lo que te digo, Pablo? Dime. Me da igual, me encanta. seguimos. Y como no podía ser menos, estamos en los 90, estamos 80, 90 y más. Este es el bloque de los 90 y os dejamos nada más y nada menos que a los Guns N' Roses. Sí, señor. November. Cantamos Rain, Me da igual. Lluvia de este mes. Venga. Lo que quieras. Me da igual. Me encanta. Thank you. aquí, sin duda, sin duda alguna, los Guns N' Roses. Wow, November Rain, la lluvia de noviembre. La lluvia estamos, de este mesecito que te estamos regalando. Estamos cantando mal porque nosotros, no lo que estamos colocando, sino nosotros porque está lloviendo. O sea porque que... está lloviendo. Pero nosotros también te estamos regalando grandes momentos de genialidad con este grupo. Siempre los sí. Guns N' Roses. ¿Sabes lo que te digo, Pablo? Dime. Me da igual, me encanta. Bueno. Estamos en fiesta, se nota que estamos de fiesta, que Pamplona está de fiesta. Tenemos un weekend muy grande, estamos abriendo la puertita, luego radio, recordarles que después más tarde sí, están ahí a las 21 horas. Lo vamos a hacer, Recordarles también que estamos de fiesta, que Berriozar está de fiesta, que sí, en el 100.8 estamos de fiesta y nosotros estamos de cachondeo. Hoy sí, amigos. Pero estamos disfrutando. Aquí vamos a mandar un saludo a Laura, que es la chica que nos hace el pan tan rico todos los días. ¡Oh, sí! Sí, Laura, sí, le mandamos gracias. Un eso es. Y otro para Natalia. Gracias. Y otra para Eva. Y otro para Eva, sí. Desde aquí unos besos unos para las dos. Besos y unos achuchonillos. Ahí, eso es. Amigos, sí, seguimos. Sí, hombre. Una cuña publicitaria y venimos. Dale, candela. Venga. Todos los viernes en Radio Berriozar 100.8, de 6 a 7 y media de la tarde, 90 minutos de música. Repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Con Carlos y Pablo y de forma desenfadada, iremos pinchando las canciones más emblemáticas de la década. Recuerda, los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia. Síguenos a través de la web y whiskyplaza.net. Bien, bien. Faltan 7 minutos para llegar al punto de las 7, las 19. Bueno, yo reivindico que 90 minutos para hacer un recorrido tan amplio, por la década de los 80, 90 y más, es muy poco tiempo. Me da igual, me encanta. Amigos, si has pasado por aquí y nos has sintonizado, muchas gracias por hacerlo, por aguantarnos en este ratito de diversión que tenemos aquí, de fiesta estamos, claro. Bueno, tenemos que decir que a partir de las 9 llega el weekend de fin de semana. Musicalmente sí. Hablando, ¿qué quiere decir? Quiere decir que a partir de las 21 horas, a partir de las 9, como tú bien has dicho, don venga, Pablo, pues venga. Tenemos nada más y nada menos que a Mai y Álvaro DJ, que os abren definitivamente la puerta, que este fin de semana sí. Es muy largo. Muy largo. Buena música. Un género musical terrible. Espectacular. Anda que no, casi nada. Sí, sí. Y nosotros continuamos con más música, claro. Vamos a continuar con la década de los 90, venga, va. Dale, vamos dale. Con una mujer que solamente por el apellido ya vale 100, es decir, Jackson. De quien hablamos, Carlos, ya es evidente, ¿no? Mujer Jackson, pues claro. Bueno, pues puede solamente ser una, ¿no? Cualquiera de las... ¿No? ¿No eran dos hermanas? Bueno, eran dos hermanas. Eso es, eso es. Pero esta que es la pequeña de los Jackson... Ah, la Janet. Hombre, ah, cantante, bailarina y nada más y nada menos que actriz. Ajá. De casta le viene al galgo, ¿no? Como decía aquel. En 1991 firma su primero de los dos contratos multimillonarios con la Virgin Records. Casi nada. Ya empezamos ya con contratos millonarios. A principios de los años 80 realizó shows de televisión como, por ejemplo, Gone Times y Fama. Ha vendido más de 150 millones de discos. Fijaros, nada. Que es que es increíble. Ahí solamente nada. El coste que puede... Si la Janet, yo te interrumpo. Si la Janet ha vendido 150 millones, ¿cuántos ha vendido su hermano? Pues bueno. El amigo Michael. Fíjate que quiero pensar que nunca... Esto yo creo que no se puede saber. Yo para mí... Claro, sí, grandes ganancias, absolutamente. Pero cuantificarlas todas me parece que es difícil. Se puede estimar, pero vamos. En fin, seguimos. Puede ser bastante aproximado, ¿eh? Bastante aproximado, ¿no? Uno de sus grandes éxitos es este, el que te vamos a ofrecer en estos momentos de los años 90. It's All For You. Esto es todo, expresamente todo, para ti. Te invitamos a que lo escuches. Carlos, ¿le damos? Me da igual, me encanta. Edit. 4, 3, 2, 1. Aquí, sin duda alguna, Janet Jackson. Todo esto es para ti. Fíjate todo lo que te estamos regalando hoy aquí en 8090 y más. Pablo. ¡Qué maravilla! El sonido de los 80, 90 y más en este tramo de los 90 no tiene fronteras, chico. Yo creo que va más allá de las ondas, tío. La pena es que... Whiskyplaza.net, por ejemplo. Sí, sí, por ejemplo a través de internet. O si no, nuestro Twitter. Hoy está el Twitter como un poco... flojillo, ¿no? Sí, no saca humo, no saca humo. Así como el viernes pasado y el anterior estaba que explotaba, hoy no saca humo. Pero recordarles a los tuiteros que tenemos en nuestro Twitter, que se llama @berriozarirrati. Sí. Vamos a hacer una de las canciones que entra dentro de este último bloque, si te parece, Pablo. Sí, ¿no? ¿Sí? Vamos allá. Yo lo que pasa es que haría recordar rápidamente lo que va a venir a partir de las 9. ¿A partir de las 9? Sí, bueno, pues recordar a partir de las 9 que tenemos Berriozar está de fiesta. Lo ponemos mejor y que lo oigan. Sí, que lo oigan, que lo oigan, que lo oigan. ¿Sabes lo que te digo, Pablo? Serving up the hottest beats. Hottest beats. With the hottest DJ. Actualidad es Berriozar está de fiesta. Bailar es Berriozar está de fiesta. ¿Por qué el resto de emisoras quieren a estos chicos? Porque son increíbles. Los viernes de 21 a 23 horas, la actualidad y el baile garantizados. Solo podían quedar dos: Álvaro DJ y DJ Mai. Wow, estamos aquí en los 80, en los 90 y más. ¿Sabes lo que te digo, Natalia? Me da igual, me encanta. Seguimos, seguimos. Vamos allá. Sí, hombre, sí. Con más música en la década de los 90, amigos. De los 90. Si estás por aquí escuchándonos, que sepas que nos situamos en la década de los 90, ¿eh? Sí, sí. Buena década, ¿eh? No hacemos mención, algún día tenemos que hacer cronología de la década, ¿eh? Hombre, yo... Es muy interesante. Yo podría discutirte, es buena década, pero para mí es mejor la de los 80. Más fuerte, más... Pero bueno, es un tema, es algo a debatir. Bueno, es algo a debatir. Ya lo iremos discutiendo. Seguimos, sí, ¿no? Que yo opino igual, que conste, pero bueno. A ver, recalco. One. Vamos allá. One. Bueno, ¿en inglés lo digo yo? One. Bueno, vale, one. Venga. Estamos en castellano. Estamos en España. One. Venga, vale. One. Vale. Es una de las canciones más famosas de la banda de rock irlandesa... Toma ya. U2. U2, bueno. Buen tema. La primera vez que sonó en directo esta canción fue en Florida, en 1982. Los chicos de Dublín, que se formaron en el año 76, U2... ¿U2? Tiene 12 álbumes de estudio. Casi U2... No, 12, ha vendido más de 150 millones de copias a nivel mundial. Mira, como Janet Jackson. Más o menos, sí. U2 tiene 22 premios Grammys. Venga, eso le hace falta a la Janet. ¿Qué más quieres que te diga? Pues no, dime más. Sí. Lo que vas a escuchar ahora es utilizado muy frecuentemente en eventos sociales. Esto es One. Esto es YouTube. U2. We'll be right back. Qué bonita canción, ¿eh? Va, magnífica canción. Qué diría. Bonita magnífica canción. Magnífica canción, sí señor. Magistral, ¿eh? Los de YouTube 2. Buenos. Buenísimos. Para ser de la década de los 90, ¿eh? Que ya se nos acaba, qué pena. Nada, qué seguimos. Pena. Sí, qué no, pena, es... qué mala suerte. Fíjate, han pasado 5 minutos. Ya vamos. Yo creo que nos tenemos que entrar en la recta final ya de los 80, 90 y más. ¿Le quieres decir, por favor, a estos que se estén quietos? Que es que me están. Vamos, que ¿sabes lo que te digo, Pablo? Me da igual. Me encanta. Toma ya, sí, señor. Bueno, estás en Radio Berriozar FM. Estás en Radio. En el 100.8, si te acabas de incorporar, si has pasado por ahí y te ha dado por conectar la radio del coche, ahí estamos. Estás en un programa... Al pie del cañón. ¿Estás pasando el cañón, no? Al pie del cañón, vamos, al pie del cañón. Aquí nosotros lo estamos pasando bien. Estamos de fiesta, vosotros estáis de fiesta. Todo el mundo está de fiesta. Todo el mundo está de fiesta. Hoy tenemos unos días, si Dios quiere... Bueno, gélidos días, porque está haciendo bastante frío. Pero nosotros desde Radio Berriozar, desde las onditas de Berriozar, te estamos acompañando y te estamos dando ritmo. Que es lo importante. Ritmo y calor. Decirles a los espectadores que el día 27 de diciembre... ¿Lo que pasa está, el día 27? Pues que el día 27 de diciembre... Sí, creo que ahí están formando un guión entre Mai y Álvaro. Álvaro y Mai están formando un guión para hacer un especial. Especial. Un especial entre la... Va a ser una mezcla de 80, 90 y más con Berriozar está de fiesta. ¡Wow! No, pues fíjate qué explosión puede haber ahí. O sea, hemos metido ingredientes en la coctelera. Sí, los 80, 90 y más. Estos de que agitado, les da igual. Eso es. Y han cogido a Álvaro DJ y My DJ y los ha metido a todos en la coctelera. Lo mismo le han dado al switch on y fíjate lo que puede pasar. Lo mismo le llamo a Flo y le digo que aparezca por aquí con Bernie Mason y vamos, montamos ya la del pulpo. Bueno, entonces te traigo a Flo y al Wyoming y fíjate tú. O sea, el día... El Wyoming sin corbata, con tirante pero sin corbata, al loro, ¿eh? Terrible, terrible. Tiene que ser espectacular. Magnífico programa, no os lo tenéis que perder. Estaremos el día 27 de diciembre aquí, al pie del cañón con la coctelera y con todos nosotros. Bueno, a ver qué tal. Y con vosotros también, os esperamos. Igual repartimos caramelos y todo, fíjate. Estaremos, sí. Ya veremos, a ver. Matasuegras también, ¿no? Hay que tener. Matasuegras habrá que tener, sí. Estamos. Seguimos. Vamos con el nombre de negro a recordar lo que pasa con el nombre de negro. Venga, dale calor. Venga, va. Dale calor. Arriba. Cuando el hombre de negro escucha 80, 90 y más, se quita las gafas. Todos los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia y en eguskiplaza.net. Stay away, this is my town. Baby, I'm the best around. From Chicago to LA. Get you gonna make my day. Baby, te has quedado con las ganas, claro, porque estamos bailando. Sí. ¿Sabes qué ocurre? Que estando de fiesta y con estos ritmos, a uno es que no se puede quedar quieto. Vale, por supuesto. Bueno, seguimos con el último bloque, recta final de los de este programa, los 80, 90 y Max. Sí, señor. Gracias por habernos elegido entre todas las opciones de la radio, ¿va? Sí. Venga. Dale. Tercer bloque y más, o lo que es lo mismo, el bloque que cierra lo más actual musicalmente hablando. Me da igual, me encanta, me da igual. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional, y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables, como las que forman parte de este tercer bloque que abrimos en estos momentos. Bloque, que es en donde conectamos con la juventud en el 100.8. Conecta con la actualidad de los 80, 90 y más. Bloque que, entre otros, estará formado por el ritmo de Katy Perry, la musicalidad de IBC o las letras de Efecto Pasillo como No importa que llueva. Los 80, 90 y más. Prepárate ahora porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido Power Pop. Desde los 80, 90 y más con Katy Perry. Esto se llama Road, el rugido de la música. I used to bite my tongue and hold my breath. Scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me. You held me down, but I got up. Alright. Qué bueno, ¿eh? Genial, yo estos temas, la verdad que... La Katy, ¿cómo está, eh? La Katy Perry. ¿Has visto la Katy cómo está? También una mujer 10, ¿eh? Madre mía. ¡Mujer 10! ¡Rugido! Cuéntanos, cuéntanos, mira, Pablo. Vamos a ver, nacida en Santa Bárbara, en California, creció escuchando y cantando, fíjate si es curioso, música gospel. En 2007 firma con Capitol Records, siendo este su cuarto sello discográfico. ¿Sabías que igualarlo casi al mismísimo Michael Jackson en tener esa dicha cantidad de sencillos? Quiero decir, que lograba... Que lo igualó, a Michael Jackson. A Michael Jackson en vender sencillos de... Oh, tremendo, es increíble. Tremendo. O sea, hace falta... Vamos. Logrando la máxima posición, además, en las listas estadounidenses. Eso la convierte en ser la primera mujer en obtener este logro. Es increíble. Canciones emblemáticas, lo que te estamos ofreciendo con esta Katy Perry, con este Road, este rugido musical que tenemos. Además, en fin, además, la tía, si mal no recuerdo, creo que tenía 8 Grammys. Tenía nada más y más, 8 Grammys. Vendió casi... O nominada, por lo menos fue nominada para 8 Grammys. Para 8 no Grammys. Sé. Vendiendo casi 50 millones de canciones en formato digital, que tampoco es nada, ¿eh? Sí, sí. En fin, no, vamos a ver, Katy Perry, increíble. Canción para, por lo menos, tener también dentro de nuestra selección musical en casa. Yo creo que es siempre agradable. Oye, que son 12 minutos los que pasan ya del punto de las 7, ¿eh? Que sigue chispeando aquí, que ya tenemos, hemos subido de los 0 grados, tenemos un gradito aproximadamente en el exterior, que estás en el 100.8 si te acabas de incorporar, nene, chica, que hoy es viernes, que estamos abriendo las puertas del weekend, que tenemos muchas tantas cosas más y que podemos ir continuando, Pablo, ¿qué te parece? Pues yo creo que rápido. Con otra de las actualidades que tenemos hoy en 80, 90 y más, venga, y más. Adelante, sí. Bien, se publicó en agosto de este año. El tío se llama Avicii, es DJ y productor. Lo que vas a oír fue lanzado como segundo sencillo del álbum True. Y en su país, que es Suecia, alcanzó el primer puesto reemplazando nada más y nada menos que a su anterior éxito, el With Me Up. Oh, os dejamos con You My Me. Esto es Avicii. Avicii, toma ya. You My Me. Vamos allá. You make it. Aquí tenemos a You Making Me con Ibiza. Estamos plantando cara al fin de semana con esta canción, con estos temas que tenemos aquí preparados. Sí, sí, el mismísimo Big, sí. A ver, que no me subes el micro, Pablo, ¿qué pasa? Pues mira, ¿sabes lo que te digo? ¡Me da igual! ¡Me encanta! Amigos, esto es increíble. Son los 80, 90 y más. No es otra cosa, ¿eh? Es otra cosa que Pablo, no, y Carlos, no, en vivo y en directo. Nada más, no es el show ni de Flo ni de Wyoming. Aquí estás. Ni de Mario. Ni de Mario. Aquí estamos repartiendo músicas. El gordo. Mario el gordo. Y canciones. Mario el gordo, el marido de la... el gordo. Increíble. El de Me Da Igual, ¿no? Me da igual ese. ¿Cómo sonaba, Ibiza? Anda, wow, que no. Buenísimo. Vamos, gran DJ. Vamos ahora con un gran tesoro. Treasure. Este nació en Honolulu, en Hawái. Su nombre, Bruno Mars. ¿Has dicho Honolulu? No, realmente es Honolulu, pero bueno. Honolulu. En Hawái. Por cierto, ¿sabéis cómo se llama bienvenido en hawaiano? ¿Bienvenido en hawaiano? Sí. Hombre, yo en inglés, welcome, ¿no? Welcome. Bueno, pues es aloha. Aloha. Entonces, aloha. Aloha. Aloha, claro, chicas, de toda la vida. Aloha, chicos. Sí, me da igual. Me encanta. Bueno, pues vamos con Bruno Mars, el que te vamos a presentar ahora. Cantante, compositor y productor musical estadounidense de ascendencia filipina. Después de una temporada sin grandes éxitos, en la Motown firma por Atlantic Records, estos son firmas discográficas, la música de Mars se caracteriza principalmente por mostrar una amplia variedad de estilos e influencias. Esto es curioso, ¿eh? Sí. Esto es curioso. Además, también incorpora sonidos reggae. Esto también es curioso. El reggae. Como recuerdas a Bob Marley, ¿eh? El rey del... Bueno, por supuesto. También tendremos que ponerlo. Lo que pasa es que este Bob Marley era más de la época de los 70. Pero bueno, todo se puede... Podemos recordarlo en algún momento. Eso es. Cuando era niño, este muchacho era fanático de Elvis y Michael. Hasta tal punto que hasta se hacía pasar por ellos. Mira, no me digas. Sí, ya te lo estoy diciendo, pero ¿qué te estoy contando, no? ¿Cuántas cosas estáis aprendiendo en este programa? Muchísimas. Y más en la recta final de los y más. ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo? Lo que vamos a escuchar ahora es nada más y nada menos que todo un tesoro. Aquí tenemos a Bruno Mars con este tesoro, por ejemplo, con este Bruno Mars. Tesoro, ¿no? Eso es. Venga, vamos allá. Dale candela. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, whoa, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, whoa, oh girl, I'm gonna show you when you're mine. Treasure you. You are my Fantástico. Bueno, Fantástico. Chesu, tener sí, sí, un tesoro, tener estos ritmos a esta hora de la tarde, sí que es, señor, tener un gran tesoro. Ahí estamos. A ver, que te tengo que decir que es que acabo de recibir un Twitter. A través de @berriozarirrati. Sí. Vamos a mandarle de aquí un beso para un chico. Él se llama Jonelli. Y le mandamos desde aquí un beso. Hombre, por favor, claro que sí. ¿Eh? Un beso, un abrazo y un regalo. Y un poquito más. Y un poquito más. Y un poquito más. Y me dicen por aquí que le mande un beso también para Natalia. Bueno, pues le mandamos un beso a Natalia. Nada, venga, vamos a repartir besos. También me dicen otro beso por aquí para Eva. ¡Hala! Pues otro beso para Eva, venga. Otro para Maya, venga, otro para Maya. ¿Sabes lo que te digo, Pablo? Me da igual, sí, me encanta. Bueno, que estamos en los 80, 90 y más, en la última recta final. Ahora sí, vamos, estamos en el tercer bloque, en la recta final, a falta de 4 minutos para llegar a media. Bueno, 6. Se nos va a acabar el programa ya, Pablo, por favor. Vamos con el Wyoming rápidamente. Venga, dale caña. Venga, vamos. '80, '90 y más. Mira si es un programa elegante que el Wyoming quiere dejar el intermedio. Todos los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia y en eguskiplaza.net. Mira, qué buena música, ¿eh? Wow. Call Mr. Bond. Esto sí que era canciones también. Sí, eran sí, rítmicas. Estos son también buenos temas. Acuérdate que eso lo tendremos también más adelante. Sí, yo creo que sí. De hecho, decirles a todos los oyentes que seguimos cogiendo, pues bueno, todo lo que nos dejéis en Twitter. Sí. Nosotros almacenamos, hacemos una recopilación y escogemos lo mejor de lo que vosotros dejéis ahí en Twitter. Acordaos, esto es @berrizarirrati. Sí. Nosotros tenemos programado toda la programación con días, un par de días o tres antes, pero siempre podemos hacer la selección con vuestros comentarios. Nos comentáis tal tema, bueno, si está en nuestra mano, que casi siempre está, lo intentamos colocar. Es más, aparte de comentar el tema, si queréis dar algún detalle grandioso, pues de lo que ha sido, lo que fue en su día el cantante o grupo musical, algún comentario más que nos quieran decir, aquí estamos dispuestos. Nosotros lo soltaremos y además diremos hasta vuestro nombrecito. Sí, me encanta. Señor, 100.8. Continuamos en la recta final de los 80, 90 y más. Vamos con No importa que llueva, vamos con uno de los temas también. Aunque hoy está lloviendo. Está lloviendo. Chispeando. Pero no nos importa, por eso estamos hablando que no nos importa que llueva, que nieve, que haga frío. Eso en 2007 debutan con la canción Chacho. Gracias a Chacho. ¿Qué pasa? Rosarillo, ¿qué pasa? ¡Qué arte! Estos son los Efecto Pasillo. Recorrieron gran parte del país actuando en directo por varios canales generalistas. Sí, hombre, sí. En 2012 fueron nominados a los Premios 40. No voy a decir más, ¿eh? Como artistas revelación de la canción Pan y Mantequilla. Anda que no. Sí, señor. Actualmente lo que vamos a escuchar es lo último que tienen en el mercado. Esto es No importa que llueva. Mira. A ver, lo dejamos. Mira cómo llueve. Está lloviendo. No importa que llueva, si estoy cerca de ti, na na na na na na. Paso el día molestándote, las travesuras que te quiero hacer. Me encanta verte, enfadarte y reírme. Y aunque lo intentes, no puedes sorry, dejarme ni un segundo de querer. Y te mortifica que lo sepa bien. Pero no ves que lo que te doy es todo lo que sé, es todo lo que soy. Y ahora mira, niña, escúchame. No importa que llueva, si estoy cerca de ti, la vida se convierte en un juego de niños. Estás junto a mí. Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti, na na na na na na. No tengo mucho que ofrecerte, ves. Un par de canciones pa' cantarte bien. En mi cartera 30 primaveras de amor, mis poemas pa' todo el mes. Escucho los latidos de tu corazón, son pasos que se acercan más y más a mí. El mundo gira como un vals y bailo al son de tu vivir. Y ahora mira, niña, escúchame. No importa que llueva, si estoy cerca de ti, la vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí. Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti, súbete a mi nave, pongamos rumbo a un mundo que te haga sonreír. No importa que llueva, si estoy cerca de ti, na na na na na. We'll señor, no importa que llueva, con este tema vamos a decir adiós. Vamos a acabar como hemos empezado. Qué mala suerte, ya se termina esto, ya se termina esto ya. Yo, qué pena. Fíjate, Carlitos, yo que no quiero que se acabe. Y a mí yo tampoco. Acabaría como hemos empezado. ¿Recuerdas que hablábamos esta primera hora de la tarde, a las 6 de la tarde, con rigor y de forma desenfadada? Sí, empezábamos sí. Cuando el pop daba aquellos giros de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente. Sí, y que sí. Tiramos a guiando a través de las décadas maravillosas, como profundas, como sensacionales. Mirad, amigos, amigas, si no hemos conseguido nada que solamente en dos canciones, en dos veces a lo largo de la tarde, yo me doy como satisfecho. No, Carlos. Hombre, no, que va, que no, que sí, que la gente, sí, hombre, que la gente está muy contenta con nosotros. Amigos. Sí, hombre. Nos vemos el próximo viernes. Nos vemos. Venga, sí. Chao. Oye, salud y suerte. Adiós. No importa que llueva, si estoy cerca de ti, na na na na na na. Na na na na na na. Me paso el día molestándote, las travesuras que te quiero hacer. Me encanta verte enfadarte y reírme, y aunque lo intentes no puedes sorry, dejarme ni un segundo de querer. Y te mortifica que lo sepa bien, pero no ves que lo que te doy es todo lo que sé.